buena. Y nos estamos acercando al Día del Libro, que es el día 23 de abril. Bueno, el Día del Libro Internacional del Libro, y también es el Día del Idioma. Y como siempre, la gente de ONG Pioneros está atenta a todo esto que tiene que ver con promocionar la lectura y esta actividad que reúne a mucha gente, por suerte, en distintos lugares del país, en muchos casos, ¿no? En este caso, ONG Pioneros, decíamos vez pasada, con Fundación Leer, pero hoy la iniciativa es local y tiene que ver con una juntada en la Plaza 9 de Julio para el día 23, una jornada de lectura, y por supuesto, para hablar sobre eso está Estela Olivera Latanzi, que por supuesto preside esta ONG Pioneros. ¿Cómo estás, Estela? Muy buen día. Hola. Te saludamos, Sergio, Marta y Cecilia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muy Hola, bien. ¿Cómo le va? Bien, linda. Bueno. Bueno, me imagino que con muchas ganas de compartir esto con toda La Rioja, ¿no? Con la gente que se quiera sumar a esta lectura, a esta jornada de lectura. Sí, así es. Esta celebración la instituye la UNESCO porque pretende fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Por eso el Día Internacional del Libro y Derecho de Autor. Y aclaremos que a nivel nacional, o sea, en la Argentina, hay otra fecha que es es en junio, el 15 de junio, mientras que esta es el Día Internacional del Libro y Derecho de Autor. Y bueno, se extiende por todo el mundo, y en España, por ejemplo, el 23 de abril, que es el Día del Libro, se acostumbra a regalar una rosa a quien compra el libro, o una flor, como agasajando, ¿no?, a quien hace un acto como ese de comprar un libro, que por ahí es menos habitual debido a lo económico, más que nada, ¿cierto? Claro, sí, sí, suele suceder. Y ahora con esta, bueno, incorporación de la tecnología, vez pasada leíamos que existía la posibilidad de un libro virtual, o es decir, que te podrías tener muchos archivos de libros, digamos, en un pequeño aparato, no sé cómo se llama, el soporte. Así es. Increíble, pero bueno, la posibilidad de fomentar la lectura es lo que los mueve constantemente. ¿Y quiénes van a participar? ¿Hay escuelas que van a participar? ¿Cómo es la Así jornada? Así es, son escuelas de EGB y Polimodal. Hemos invitado a todas, que de esto ya llevamos varias ediciones, siempre en la plaza. Y bueno, las invitamos a leer, investigar y debatir en el aula cómo nació el libro, su evolución en el tiempo, desde su inicio como manuscrito, y con motivo del bicentenario mirar atrás la historia del libro y rescatar el valor de este en el recorrido histórico de un país. Los chicos van a ilustrar lo investigado en un afiche, también van a ensayar lectura en voz alta para leer ese día del encuentro. Y por ejemplo, están las estrofas del himno del libro de doña Lelia Marasco de Vilmesi, que todavía no está la música, pero por eso los chicos van y lo representan, y entonces van a plasmar todo eso en afiches y en la lectura. Y como siempre les cuento que ahí no leen mejor, sino que leen todos. Claro, se trata de eso, ¿no?, de incentivar. Ahora, digamos, está organizado por, me imagino, la mayoría de las personas están relacionadas con la docencia, ¿no?, pero hay gente de otras áreas que están colaborando. Así algunos es. Algunos artistas. Sí, sí, sobre todo en el tema de, nosotros trabajamos también mucho el tema del diseño gráfico, que es algo tan actual, y en el cual los chicos también, y trabajan también con la computadora en ese aspecto. Y bueno, todo lo que sea para sumar en buena hora. Y vemos cómo en las escuelas, en los establecimientos, se suma el maestro de plástica, el maestro de otras materias, y bueno, siempre con un aporte que enriquece lo que traen. Y te cuento que generalmente nos están llamando últimamente las escuelas más nuevas, que son las más alejadas, y venir por primera vez a la plaza es todo un sentido de integración, es como presentarse ahí en la plaza ante las otras escuelas, lo cual ya es habitual que venga. Qué bueno, es muy interesante la posibilidad. Entonces, recuerdo alguna vez que ustedes organizaban algo donde los abuelos les contaban a los nietos cuentos, ¿no?, como incentivando eso también, las relaciones a través de la lectura, ¿no? Así es. Bueno, qué interesante. Todo el mundo está invitado, papás que quieran ir, digamos, el público en general, más allá de las escuelas. Sí, pero todos los voluntarios, porque por ahí pasa gente a la plaza y se suma. Y como siempre lo hemos comentado en esta radio, que por suerte nos difunde la actividad, es hacerlo público al tema, hacerlo un hecho público, porque dentro de cada escuela se generan muchas situaciones muy ricas de lectura y a veces queda ahí adentro, pero venir y presentarse, traer un afiche que uno de sus chicos lea, es como hacerlo colectivo y como que nos implica a todos. Por ejemplo, ahora se está por usar otro soporte como las laptops, viste que el gobierno de la provincia está implementando. Sí. Uh-huh. Y bueno, el próximo encuentro será que los chicos vengan con su laptop y lean, porque ya no va a ser solo el libro, ¿cierto? Claro, pero claro. Siempre generando cosas que el placer de leer esté siempre presente. Seguro. Estela, la verdad, como siempre, muy agradable hablar con vos. Y recordanos, entonces, el 23, ¿a qué hora y dónde se juntan? Desde las 9:30 en Plaza 9 de Julio y, bueno, hasta cerca del mediodía vamos a estar, así que esperamos que nos acompañen. Bueno, muchas gracias. Ahí vamos a estar, Estela. Gracias por comunicarse. Gracias por la difusión. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. 8 de la mañana con 46 minutitos, ¿no? Esto va a suceder el viernes 23 de abril con el Día del Libro, ¿no? Y lógicamente acá en Plaza 9 de